martes 3 de noviembre. Hazme volver y volveré, porque tú eres el Señor mi Dios. Jeremías 31, versículo 18. Un error, un paso en falso, un fracaso y se acaba el juego, fin del juego. Se llama así en los videojuegos. Menos mal que siempre algún dios desde la máquina, Deus ex machina, un artefacto, un conjuro o una porción, elimina el error, revierte el paso en falso y deshace el fracaso. Y así el juego puede continuar. Amado hermano, amada hermana, cuando miras tus errores, fracasos y pérdidas, tal vez te lamentas de que la vida no sea un videojuego que, aunque supliques hazme volver y volveré, Dios no aparece como un Deus ex machina para deshacer lo que hiciste, para retirar lo que dijiste y restaurar lo que perdiste. Pero si lo pasado nunca deja de ser pasado y te persigue a muerte como un cazador, ¿qué puedes pedir entonces a Dios? Primero que sea el Señor, es decir, que su nombre sea santificado, venga su reino y se haga su voluntad. Segundo, que siendo Señor, sea tu Dios, es decir, que este santo Señor sea el amparo en tu necesidad, el castillo fuerte ante tus enemigos y la roca salvadora en el raudal de tus tentaciones. Tercero, que siendo el Señor tu Dios, te haga volver, es decir, que su amparo sea tu recreación, su castillo fuerte te encubra como una vestimenta nueva y su roca salvadora sea la piedra principal que te reconstruye. Cuarto, que habiéndote hecho volver puedas volver, es decir, que puedas andar como nueva criatura, revestido de su misericordia por las sendas de su justicia. Si le pides eso, te oirá como oyó a Efraín en Jeremías 31:18. Amén. Una reflexión de Mijael Nachtrab para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.